¡Qué temazo, ah! ¿Ya lo reconocieron, muchachos? Esto es Footloose. Estamos iniciando con este tema que será nuestra cortina musical, El Renegado de esta semana. Digo esta semana porque antes decía los sábados, ¿ah? Y estamos estrenando en verano los programas el día domingo a las 20 horas. Pero es tu capítulo de la semana que puedes disfrutar las veces que quieras en tu página Renegado Producciones. La mejor música, la compañía, los datos de interés, las secciones habituales siempre están cada semana en tu página Renegado Producciones con tu programa Renegados, ¿ah? Hoy no es la excepción, tenemos una parrilla musical increíble que hemos desarrollado durante la semana para acompañarte y subirte el ánimo, ¿ah? Acompañarte en vacaciones, lo que es mejor también darte datos de interés, algunos conciertos, esto y mucho más en tu Renegados que ya comenzó. ¿Qué tal la cortina? ¿Le gustó o no? ¿Le gustó? Se queda de inmediato, ¿ah? Buena cortina, Footloose, una película. Kevin Bacon, ahí actor principal de esta película, que lo recordamos a continuación. Vamos a estar hablando el día de hoy de la visita de Gypsy King a nuestro país. También estaremos con nuestra sección Un Día Como Hoy. También les tengo un tremendo dato que tiene que ver con la música de Elvis Presley. Esto y mucho más ya está preparado, listo y dispuesto para comenzar con buena música el programa del día de hoy. Vamos a abrir el programa con una banda de los 70, ¿les parece? Partamos con esa década. Ya, muchachos, pónganse cómodos. Soy el Rene, el Renegados ya comenzó. Lo que comienza a sonar es Casey and the Sunshine Band. We'll be right back. Ya comenzamos este Renegados, ya estamos con todo. Ahí abrimos con Casey and the Sunshine Band, una tremenda banda disco de los 70 acompañándonos, rescatada hoy en tu Renegados. Oye, estuvo Gypsy King en nuestro país. De hecho, ayer sábado estuvo en el Festival de Olmué. Bastante bueno, ¿ah? No es la agrupación completa con todos sus integrantes, pero es la base familiar que aún se mantiene. Tremenda banda, tremenda, tremenda banda. Hoy se está presentando también en nuestro país y les vamos a contar dónde, la hora, el lugar y el valor de las entradas. Lo que presentaron en Olmué ayer tiene que ver con su gira que están haciendo, llamada Gypsy King Andrés Reyes. Mira, fue hace 25 años que Gypsy King atrajo la atención del mundo entero con su álbum debut, una producción que fue todo un fenómeno gracias a esa única e irresistible mezcla que tienen. Oye, muy característica, me refiero al flamenco, al pop y a los ritmos latinos. Certificados con disco de oro y platino, los franceses de ascendencia española vendieron alrededor de 20 millones de discos, dejando una huella imperecedera en la historia de nuestra música. Hoy, con su producción Sabor Flamenco, Andrés Reyes y los suyos volvieron a Chile, primero ayer en el Festival del Guaso de Olmué y hoy que se estarán presentando en el Teatro Caupolicán. Oye, los éxitos de Gypsy King no fallan, ¿ah? ¿Cuántas veces los bailamos desde niños y hasta ahora todavía son tremendos éxitos? Me refiero a éxitos como Yo Vi Yo Va, Bamboleo y Volare. También dentro de las cosas importantes que han hecho, han estado también con su música en algunas series. Me refiero a la serie Glee, también al programa Dancing with the Stars y su colaboración también que hicieron en Toy Story 3. Si quieres ir a ver a Gypsy King, aún hay tiempo, ¿eh? Esta noche, 21 horas en el Teatro Caupolicán. Los valores de las entradas van desde 24.000 pesos hasta los 80.000. Bueno, si no lo pudiste disfrutar ayer por televisión, ya que estuvieron en el Festival de Olmué, una banda tremenda, una banda que no olvidaremos, una banda que pasamos a escuchar a continuación. Lo que comienza a sonar es Gypsy King en Renegados. We'll be right back. Recuerda que estás en la sintonía del Renegados. Esta tu terapia grupal de los fines de semana, acompañándote con la mejor música para revivir cada recuerdo en tus oídos. Mira, de fondo Footloose acompañándonos como cortina musical. Pero siempre les cuento en una de las secciones habituales y que más les gusta a la gente, ¿ah? Por lo que me han comentado, estos datos curiosos, ¿ah? Parte de la historia de la música. Esto que te entregamos en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1944, nace el británico Nick Mason, fundador y baterista del grupo Pink Floyd. Es el único de los integrantes originales que permanece en la banda desde su inicio y el que ha participado en todos sus discos. Toque produce discos de artistas como Gong, Robert Wade y también de Steve Hillage, además de lanzar dos álbumes en solitario. Mira, dentro de las cosas que tampoco conocíamos de Nick Mason es que es corredor amateur de automóviles. También un día como hoy, pero de 1968, nace el cantante, compositor, productor y multiinstrumentalista, actor también estadounidense, Mike Patton, quien tiene un rango vocal de 6 octavas, algo no muy simple encontrar en un artista. Es vocalista del grupo de rock Faith No More, colabora con Mr. Bungle, Fantomas y Peeping Tom, entre otros. Así que un día como hoy está de cumpleaños el gran Mike Patton. Nos vamos con música. Vamos a recordar a Mike Patton. Así que pónganse cómodos porque lo que comienza a sonar es Faith No More en Renegados. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. So I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Like Sunday morning. Seguimos avanzando en este Renegados, ya en los primeros bloques, acompañándote como siempre, les digo, con la mejor música. Oye, a propósito de música, de bandas icónicas, tengo noticias, Tengo noticias, estuvimos investigando y hay rumores del regreso de una gran banda. Les puedo anticipar que ahí participó Peter Gabriel y también Phil Collins. ¿Quieres saber algo más? Te lo contamos a continuación. Para los fanáticos de Genesis, en la siguiente noticia dice así: Johnny Banks, histórico tecladista de Genesis, se mostró abierto a una nueva reunión de la legendaria banda de rock progresivo. En una reciente entrevista con la radio 91.9 de Kentucky, el músico afirmó que él, Phil Collins y el guitarrista Mike Rutherford, dice, nos vemos todo el tiempo y la pasamos muy bien. No lo descartamos, sería entretenido intentarlo, dijo Banks sobre una eventual reunión del conjunto. Mira, hace mucho tiempo que se estaba especulando de que podían volver a tocar el grupo Genesis completo, con Phil Collins incluido. Pero Phil dijo, primero debe sobrevivir a su actual tour y después veremos qué ocurre, agregó Tony Banks, que le pasó toda la pelota ahí a Phil Collins, que él solucione sus agendas primero para ver si podía juntarse. En esa línea, el músico afirmó que asistió a uno de los conciertos del cantante, quien volverá a Chile el 15 de marzo, y que se impresionó de lo bien que está sonando su voz. Eso sí, Banks dijo que existe un pequeño problema, y dijo ahí, abro comillas, un pequeño problema que deberían solucionar para reunirse, y precisamente tiene que ver con Collins. Él era el baterista de la banda y ya no puede tocar el instrumento. La presentadora de la radio, Kelly Meredith, propuso a Nick Collins, hijo del cantante y quien lo acompaña en las baquetas en la actual gira, como un posible reemplazo. Dijo así, su hijo ha hecho un gran trabajo por él, suena muy parecido a Phil cuando toca. Fue la respuesta de Banks. La última vez que la banda tocó en vivo fue hace 11 años en la gira Turn It Again. En ese entonces, la reunión no contempló a otros miembros históricos como Peter Gabriel y Steve Hackett. Uy, bombazo, Podría reunirse, ahí están especulando el regreso de Genesis y te lo contamos en Renegados. Mientras se reúne, nosotros te acompañamos con uno de sus grandes éxitos. Lo que comienza a sonar es Genesis en Renegados. Yeah. that is what I'm saying. And if you wanna get to heaven, I'll see you right. You won't even have to leave your house or get out of your chair. You don't even have to touch that dial, 'cause I'm everywhere. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. De fondo escuchamos a Elvis Presley. The final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. ¿Te gustaría volver a escuchar a Elvis? Escucharlo como nunca antes lo hemos escuchado. Pues bien, te vamos a dar un dato que puede cambiar ahí tu percepción. Uno dice, ya no tengo la posibilidad de escuchar a Elvis. Obviamente sabemos que es una estrella desaparecida, pero hay un concierto bien interesante que les quiero contar a continuación. Me refiero al concierto llamado Sinfónico de Elvis Presley. Mira, primera vez en América Latina llega a Chile el tributo oficial a Elvis presentado por Priscilla Presley. The Wonder of You es el show que junto a la Orquesta Sinfónica se realizará el 22 de abril en Movistar Arena. Entradas primera fila central y todo esto incluye el meet and greet con Priscilla Presley, me refiero a su esposa. Mira, un espectáculo sin precedentes en torno a la figura de Elvis Presley tendrá lugar en Chile, que tiene a la propia viuda del cantante como promotora y anfitriona. El concierto cuenta con la particular característica de ser acompañado por una orquesta en cada lugar donde se presenta. En Chile será una orquesta de 60 músicos en vivo, quienes junto a la voz e imagen de Elvis realizarán uno de los espectáculos más elogiados del 2017. El show muestra material inédito que atesoraba Priscilla, compuesto de sesiones sinfónicas que Elvis grabó en vivo y que nunca llegaron a editarse. El material es hoy la razón de esta gira, que según Priscilla es una oportunidad para experimentar a Elvis con vividas actuaciones en Hawái, Las Vegas y canciones de los discos más famosos. Un tour con imágenes inéditas y material personal de su vida que pone a disposición para el disfrute de los fans que podrán ver a Elvis tal como era. ¿Cuándo es? El domingo 22 de abril a las 21 horas. Movistar Arena Santiago, los precios van entre los 16.800 y los 179.200. Oye, qué buena oportunidad, ¿eh? Sobre todo si es material inédito, algo que no hemos visto y preparado por su propia viuda Priscilla Presley. Además que con música en vivo, ¿eh? Escuchando la voz que escuchamos, por ejemplo, ahora de fondo con el tema My Way. Te recomendamos de esta forma el Sinfónico de Elvis Presley, que estará llegando próximamente a nuestro país. ¿Dónde te lo contamos? En Tus Renegados. ¿Cuántas versiones tendrá este tema My Way? ¿Eh? Lo han cantado muchos, pero muchos, pero la Elvis también es una de las más grandes. Recordémoslo como corresponde. Lo que comienza a sonar es Elvis Presley en Renegados. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shove it up your nose, just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, whoa, asking where I've been. You can't see the tears I reel, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. Suspicious minds won't let our love survive. Oh no, I'll dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh no, 'cause honey, you know I'll never lie to you. Why can't you see, whoa, what you're doing to me? Whoa, when you don't believe a word I'm saying. Now don't you know, caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out. Well, don't you know, caught in a trap, I can't walk out, because I love too much. Where you going? Don't you know, caught in a trap. Not gonna lie. And walk out because I did too much, baby. Oh, don't you know? Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap. I can't walk out because I love too much, man. Oh, don't you know? Caught in. I can't walk. Because I love too much. Caught in a trap. I can't walk out. Because I love too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk because I love too much, baby. Rápido avanzamos en el renegado del día de hoy, acompañándote como siempre con la mejor música. Datos, ahí te contábamos de la presentación de Elvis con la banda sinfónica. Ah, buena oportunidad, ah, buen dato, muchachos. Si te gusta la buena música, no te puedes perder este concierto. Gracias por compartir nuestros contenidos. Siempre están ahí, ¿eh? Al pie del cañón, los amigos en nuestra página Renegado Producciones, dando sus comentarios. También me mandan hartos mensajes también por interno, por Messenger. Muy, pero muy buena onda toda la gente. Es así como esta semana quiero mandar un saludo especial a José Enrique Alegría Díaz. ¿Cómo estás, José? O el amigo Alegría nomás, ¿para qué más? ¿Cómo estás, compañero? Oye, qué bueno, vi que tuvimos nosotros la semana pasada haciendo nuestro programa y él generosamente ahí compartió nuestro programa y puso excelente programa promocionando el Renegados. Así que para él vaya un tremendo saludo. Lo mínimo que podíamos hacer era decirle qué tema colocábamos, ya que le gustó el programa, que pudiera programar algo, ¿eh? Así que me dijo, quiero programar a la siguiente banda. Mira, la siguiente banda que vamos a escuchar a continuación fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia, guitarrista y solista, y Enrique Bunbury, voz y guitarra rítmica, y completado con Joaquín Cardiel en el bajo eléctrico y Pedro Andreu en la batería, donde a mediados de los 80 experimentaron un gran éxito en España y en Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. Después de 12 años en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países y en los que se ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separa en 1996. Me refiero a los Héroes del Silencio, que queremos rescatar el día de hoy. Su canción Entre Dos Tierras es lo que ha programado el amigo Alegría, ¿eh? José Alegría quiere escuchar Entre Dos Tierras. Solo les puedo contar que este tema musical fue elegido la 19ª mejor canción de todos los tiempos del rock hispano en español. Lo que comienza a sonar es Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, dedicado a José Alegría en Renegados. We'll be right back. fondo rescatamos y recordamos a la banda Europe. Noticias para los fanáticos de Europe aparecieron esta semana. Europe confirmó un segundo concierto en nuestro país. La banda se presentará el 23 de febrero en el Arena Monticello. Mira, Europe va a estar tocando nuestro país primero el 22 de febrero en el Festival de Viña en la noche anglo junto a Jamiroquai. Pero recientemente la banda agendó un segundo concierto en Arena Monticello al día siguiente. Los suecos confirmaron la noticia en su cuenta de Facebook. La agrupación llegará a Chile con su último disco, Walk the Heart, y sus grandes éxitos. Todavía, eso sí, no hay confirmación de la venta de entradas, ni valores, ni tampoco la página tiquetera que tendrá a disposición las entradas para este concierto. Pero lo que sí, te podemos contar que tienes una nueva oportunidad. Si no vas a ir a ver el Festival de Viña ahí en vivo, el 22 de febrero junto a Jamiroquai, para disfrutar también de Europe, puedes disfrutar un poquito más cerca, en Arena Monticello, al día siguiente, a los suecos de Europe, que de fondo escuchamos The Final Countdown. ¿Cómo están sonando las bandas de los 80? También pudimos ver hace poquito a Enanitos Verdes, que estuvo también en el Festival del Mueve presentándose en Santiago. Próximamente estará el Win and Fire. Oye, los 70, los 80 están de vuelta y llegaron para quedarse. Lo bueno siempre reflota. Lo bueno siempre se antepone a cualquier otro tipo de música. Así que por eso nosotros destacamos siempre los mejores artistas en tu Renegados. Así es, la cuenta regresiva, ya queda poco para que vamos terminando nuestro programa. Últimos bloques, pero nos vamos a la música con el protagonista de la noticia. Lo que comienza a sonar es una balada de aquellas de la banda Europe. Lo que comienza a sonar es Carry Europe en Renegados. lights go down. Síguese la compañía del Renegados. ¿Te suena lo que está de fondo, no? Mira, voces características, pelo largo, un dúo. Lo que recordamos de fondo es Milli Vanilli. Lo que suena es All or Nothing. Todo esto como cortina para hablar de su ascenso a la fama y también su caída drástica. Una de las bandas más reconocidas de los 80. Su historia te la contamos a continuación. Oye, en esos años se vendía el cassette. Ah, el cassette, pues. El cassette como loco, ¿eh? Milli Vanilli la rompían. Aparte que tenían una facha increíble estos muchachos alemanes. No muchos saben su procedencia, pero fue una de las bandas más exitosas. Mira, Milli Vanilli fue un dúo alemán de pop contemporáneo compuesto por Rob Pilatus y Fab Morvan, bajo la producción de Frank Farian. Su debut de 1988 con el tema Girl You Know Is True vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial y les permitió ganar el Grammy al Mejor Artista Revelación en 1990. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Hasta ahí todo bien. Este productor alemán, Frank Farian, era famoso por su trabajo con Bonnie M antiguamente. Y luego se le ocurre hacer este grupo Milli Vanilli. Tuvieron un éxito increíble. Como les decía, partió en 1988 y se convirtió en un éxito de ventas. De inmediato lograron un disco de oro en Alemania, en Australia, España y Estados Unidos, así como una de las canciones del verano en Francia, el Reino Unido y los países escandinavos. Temas como Baby Don't Forget My Number, compuesto por Farian, Howell y Diane Warren, que tras publicarse el 10 de diciembre de 1988 rápidamente escaló hasta el número 1 del Billboard Hot 100. Una carrera espectacular, ¿eh? Con tremendo potencial. Se suponía que iban a ser unas leyendas ya por todo lo que habían hecho, pero no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, su carrera terminó ese año, en 1990, al descubrirse que Morvan y Pilatus no habían grabado ninguna de sus canciones, limitándose a hacer playback. Solamente prestaban su imagen. Son el primer grupo en la historia de los Grammy al que le han retirado su galardón. Hoy te quisimos contar la historia de Milli Vanilli. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Blame It on the Rain, Milli Vanilli en Renegados. Whatever. Y de esta forma estamos llegando ya al final del programa de esta semana. ¿Qué les pareció el programa? Ahí estábamos terminando en el último bloque con la historia de Milli Vanilli. Pudieron haber sido muy, muy pero muy famosos. Y no sé, yo, a los que les puedo agregar es que luego salieron a la luz los cantantes originales, quienes ponían la voz. Pero era tanta la imagen que tenía este dúo que ya no fue lo mismo. De hecho, les pusieron y los bautizaron como The Real Milli Vanilli, pero no fue lo mismo. Era la misma voz, pero no era la misma puesta en escena a la cual estábamos acostumbrados. Grandes fraudes, parte de la historia de la década de los 80. Un poquito más de una hora, como siempre, acompañándote con la mejor música. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda, gracias por su WhatsApp, que siempre están ahí dándonos aliento, diciéndonos cuánto les gusta el programa. Si te gustó el programa, lo único que puedes hacer para pagarnos, como que estuviéramos cobrando, tipo Netflix, solo tienes que compartir nuestros contenidos, compartir nuestra página Renegado Producciones, y nosotros estaremos felices porque podremos llegar a más amigos para esta, la terapia grupal de los fines de semana. Casi digo sábado, porque nos fuimos nuevamente el sábado, nos fuimos el domingo, pero sí vamos a estar durante el verano acompañándote los fines de semana, así que tienes que estar atento para el nuevo capítulo estreno en unos 7 días más. Saludos a todos, gracias por la sintonía. Por mi parte, como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan buena semana, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.